este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Si estuviste en contacto con un caso positivo de coronavirus, hacete el test. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/test o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Once y 24 de la mañana aquí en la Radio Gráfica en el 89.3, que está cumpliendo 15 años durante este 2020. Ay, sí, tenemos fiesta fin de año tal vez. Una fiesta, sí, de extraña, particular, pero sí. Pero fiesta al fin. Fiesta al fin. Lo merecemos después de este año tan complicado. Qué año de mierda. Ya cuando estaba viendo lo de Diego en mi peor momento de angustia y depresión, decía, qué año de mierda. Bueno. Todo mal. Cuestión que lo vamos a celebrar alegremente, así que prepárense porque ya estamos armando cuestiones para diciembre. ¿Se pueden comunicar con la gráfica? Por supuesto, lo pueden hacer al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-1235-89 y seguirnos en redes sociales, por supuesto, @radiográfica893 en Twitter, Instagram y también estamos en Facebook. Por supuesto, nos escuchan en vivo y leen toda la información que subimos diariamente en la www.radiográfica.org.ar. Así es. Nos escribe Gabriel Fernández sobre Borgen. El problema de Borgen es que no habla en serio de economía, solo elementos superficiales ligados a la ecología, que no están mal, pero no van al fondo del debate. Es cierto. Yo también lo noté eso, pero debe ser porque medio en volante capaz hablar de economía. Yo imagino ahí metiéndose con tema económico y digo, medio difícil de seguir. Claro, hay que meterle un giro para que sea más profundo en ese sentido, hay que ver cómo es. Y llevado a esto, no es culpa de Borgen, o por lo menos podríamos decir ya más extendido a lo electoral o a lo político danés, que a priori no es atractivo, porque no sé qué pasa en Dinamarca. ¿Qué problema puede tener un danés? La Birgit Nyborg, protagonista, que es la presidenta y que por el sistema electoral danés eligen como primer ministro o primera ministra con alianzas. Entre alianzas y números de los partidos. Y la primera ministra no es de los partidos mayoritarios, es justamente de la tercer fuerza. Entonces, te das cuenta que estás viendo la vida de Sergio Massa como claro. presidente, digamos, es quien puede estar en el centro del parlamento, hablando con diestra y siniestra, con los minoritarios, los liberales por un lado, laboristas por otro, moderados en el medio, y son los moderados los que gobiernan, o por lo menos la que es primera ministra, con un gabinete de uno de cada pueblo. Es como, al final, no es mayorista, no sé cómo se llama. Bueno, no es populista, por decirlo así. Claro. No es que gana la mayoría, gobierna la primera ministra del partido que queda en el medio y que puede. Es como que Ramón, Juan Pablo. Que ganó muchas bancas. El diputado Ramón fuera primer ministro. O sí. Sergio Massa, o Graciela Camaño, o Balibuca. Bueno, pasa que nosotros somos muy presidencialistas. Somos muy presidencialistas. Tenemos como eso del liderazgo, eso es muy verdad. Vertical y choca un poco ver ese sistema tan diferente. Así que bueno, está buena la serie, está buena, es atractiva y bueno, está interesante para discutir estas cuestiones políticas y ver que Europa no es perfecta tampoco como nos la pintan. 11:28. Inicio de espacio publicitario. FM 89.3. Radiográfica. CESO en Cuba es una cooperativa de trabajo integrada por profesionales. El objetivo, fortalecer las unidades productivas de la economía popular. ¿Cómo? Capacitando en las tareas administrativas y contables, trabajando en el diseño y comunicación de las cooperativas, acompañamiento en la elaboración de proyectos para incorporar maquinaria o comprar insumos y otros asesoramientos que podés consultar.